Muy buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy nos encontramos con una bailarina muy reconocida de Puerto Rico, Diana Soto. Para iniciar, Diana, cuéntenos cómo inició a practicar las danzas árabes. Bueno, mi comienzo de las danzas árabes fue una cosa un poco del destino. Yo originalmente era bailarina de danza contemporánea y de flamenco. Y nada, llegó un momento en mi vida, pues por las razones que fueran, que me dio cáncer. Y estando en medio de ese proceso, que pues como se imaginarán, fue un proceso muy difícil. Un día cerca de mi cumpleaños, cuando estaba en medio de la quimioterapia, se me ocurrió que quería volver a bailar, porque pues con el diagnóstico y otras cosas que habían pasado en mi vida había dejado de bailar. Y se me ocurrió que quería volver a bailar, pero por alguna razón quería hacer algo diferente. No necesariamente quería volver a los géneros que ya había practicado, quería hacer algo diferente y me tropecé con este flyer de danzas árabes. Era un género que yo nunca había probado, me pareció interesante y sobre todo me pareció feliz. Y me pareció que eso era lo que yo necesitaba en ese momento, algo de alegría, de belleza, y quizás incluso hasta de sensualidad, ¿no? De empezar a hacer las paces de nuevo con mi propio cuerpo, porque pues, en mi caso a mí me dio cáncer de seno, y es algo que te marca mucho y hubo un proceso ahí como de sanación. Que la danza a mí me ayudó. Pero eso pues lo descubrí en el camino. En el momento fue una serie de azares que confluyeron todos para crear esta cosa muy hermosa, donde terminé tomando clases de danza árabe al principio por distraerme y después terminé absolutamente enamorada. Y pues yo digo que fue algo que comenzó como quizás un romance de verano, pero terminé casada y en matrimonio y de aquí hasta que nada, hasta que se me expire el tiempo aquí en esta tierra, pero con mucho amor y con mucho cariño. Qué interesante historia, Diana. Ahora cuéntenos por qué la danza transformó su vida. Bueno, pues como conté, la danza árabe transformó mi vida porque en mi caso particular llegué en un momento muy, muy significativo de mi vida. Llegué un momento de mucha vulnerabilidad. Llegué en un momento de transformación. A veces cuando estamos en momentos así de mucho sufrimiento, como una enfermedad, o por ejemplo he tenido estudiantes que llegan a mí a tomar danzas árabes en medio de un proceso de separación o de algún otro tipo de pérdida, pues a veces estos momentos, aunque sí son sumamente difíciles, también tienen una contraparte y es que si uno está abierto o abierta a esa posibilidad, puede aprender un montón. Puede aprender un montón sobre uno mismo y sobre la vida y sobre las cosas que realmente valoran. Y en ese sentido, para mí las danzas árabes fueron un mecanismo de reconectar con la belleza, de reconectar con el movimiento, entendiendo que la vida es movimiento, la vida es cambio, la vida es crecimiento. Y si estamos vivos, siempre vamos a estar en cambio y hasta cierto punto siempre estamos en movimiento, de lo contrario no, nos estancamos. Yo creo que los movimientos naturales y orgánicos de la danza árabe invitan a una cierta fluidez. Y eso de alguna forma como que le va trabajando a uno en la mente y en el alma. Y comienza por algo físico, ¿verdad? Tú estás ahí practicando tus ochos, tus omis, brazos de serpiente, péndulos, etcétera. Pero algo de eso como que reverbera en otras partes del espíritu. Lo mismo, por ejemplo, con el poder de un chimi o de una vibración, eso como que te sacude. No hay forma de quedarse estrésico o ansioso después de hacer 10 minutos de chimi, no hay forma. Yo los reto a que lo traten. Es tremenda, tremenda cura. Así que esas fueron formas en que la danza árabe impactó mi vida y quizás porque la danza árabe llegó a mí en ese momento tan vulnerable de transformación, pues es algo que yo también lo tengo muy en mente cuando estoy enseñando que la danza tiene la posibilidad, si se lo permitimos, de tocarnos de muchas formas, no solo físicamente. Y si nos abrimos a esa experiencia, pues podemos también experimentar muchas otras emociones y crecimiento personal también. Y eso pues cada quien lo hace a su manera y a su paso. Pero la danza ciertamente posibilita el que eso suceda. Bueno, y ahora cuéntanos cuál es tu danza del mundo árabe favorita y por qué. Esa es una buena pregunta, me gusta. Yo tengo dos. Se me hace difícil escoger, siempre he sido una persona múltiple, pero puedo limitarlo a dos y son bastantes, así que considero que no estoy haciendo trampa, estoy escogiendo. mis dos danzas favoritas vendrían siendo, por un lado, Saidi, me encanta, y por el otro, el Dabke. Del Saidi me encanta el ritmo, como esa mezcla de lo pesado, entendiendo lo pesado como la tierra, tú sabes, como algo muy enraizado, pero también alegre, vigoroso, como con orgullo. Aquí estoy yo, pero muy alegre a la vez. Eso me cautiva mucho. Y esa música del Saidi como que siempre me, no sé, lo asocio mucho con la vida. Algo que sí, que es fuerte, que tiene su carácter, pero también tiene mucha alegría. Y del Dabke, wow, el sentido de comunidad. O sea, yo creo que es un gran ejemplo de lo que es, tú sabes, una danza folclórica, entendiéndolo como una danza que se hace de la gente, entre la gente y para la gente. Y eso es algo muy bonito. De las experiencias más poderosas que yo he tenido bailando ha sido, por ejemplo, en alguno de mis eventos donde terminamos más de 100 personas bailando Dabke. Y eso es una energía que no se puede describir. Y no hay que hacer necesariamente los pasos más complicados del universo y ya se siente poderoso. Por supuesto, si uno ya tiene más lenguaje y puede tirarse algo más elaborado, pues aún más chévere. Y el Dabke ciertamente se presta para eso y podemos trabajarlo de formas más teatrales, así que aún más elaborados todavía, dependiendo, ¿verdad?, del contexto, si lo estamos haciendo más informal o si lo estamos haciendo para una puesta en escena. Pero siempre, siempre, siempre tiene ese elemento comunitario que para mí es sumamente poderoso y revitalizador. Ahora, Diana, cuéntanos, ¿cómo percibes el desarrollo del belly dance y el folclore árabe en tu país con referencia a otros países de Latinoamérica? Tengo que decir que todavía no he tenido muchísima oportunidad de explorar el folclore árabe en otros países latinoamericanos. Sí puedo hacer la observación que Puerto Rico, por su pues, situación geográfica y situación política, histórica, está en un lugar interesante porque tiene tanto influencias de Latinoamérica como de Estados Unidos. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, el maestro Karim Nagy, yo recuerdo que una de las observaciones que él hizo una vez es que en Latinoamérica es bien común el término de danzas árabes, mientras que en Estados Unidos el término mayoritario, por definitiva, es belly dance. Y que a él le parecía eso interesante, que en Latinoamérica danzas árabes es un término muy común, muy conocido, la gente lo entiende, pero en Estados Unidos es belly dance. Y Puerto Rico es interesante porque se usan ambos. No, y el término belly dance yo creo que se usa un poquito más, pero todavía el término danzas árabes la gente lo entiende. Y lo que me parece interesante de Puerto Rico, quizás relativo a Latinoamérica, teniendo eso en mente, es que yo veo que hay un movimiento en los últimos años de ir del belly dance a las danzas árabes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en los últimos años la comunidad de danzas árabes aquí ha estado trabajando mucho más con el folclore y con educar sobre la cultura, salirnos un poco de pues la parte que a veces vemos como una primera impresión de las danzas árabes con el traje de dos piezas y las piedras y los brillos y todo eso, que son fabulosos, nos encantan. Pero, ¿verdad? Sabemos que estas danzas son mucho más también, son también cultura, y son una diversidad de culturas, no son una sola cosa. Y eso es algo que yo lo he visto desarrollándose en mi país en los últimos años. Habemos diversas maestras que estamos impulsando eso y también los estudiantes y la misma comunidad tienen mucha sed de aprender. Así que yo veo como ese cambio en dirección en Puerto Rico del belly dance a las danzas árabes, entendiendo las danzas árabes como un concepto que abriga un espectro más amplio, donde entenderemos la diversidad del mundo árabe, que hay distintas danzas posibles dentro de esto, que no es solamente una cosa, el drum solo y se acabó, por ejemplo, sino que hay diversos tipos de danzas árabes, y donde hay un entendimiento de que la cultura es importante y que para entender la danza necesitamos entender la cultura y a la inversa. Eso es un desarrollo que yo veo en Puerto Rico sucediendo y que me parece muy positivo y que habla también muy bien de la comunidad, que es una comunidad que está en crecimiento. Tú sabes, la comunidad de belly dance o de danzas árabes en Puerto Rico todavía es relativamente joven. Y está creciendo y hay muchas ganas y muchos deseos de aprender, se están trayendo muchos maestros y todo eso es positivo. Bueno, y por último, cuéntanos qué viene para Diana Soto en el futuro. Bueno, pues qué viene en el futuro, vienen varias cositas de las que puedo ver, quién sabe qué otras más vienen que todavía no puedo ver, pero están de camino. De las que puedo ver, lo primero es que voy a estar enseñando en el Houston Oriental Dance and Folklore Festival, a celebrarse por supuesto en Houston, un festival producido por Simon Sarkis, un maestro libanés. Muy honrada de estar allí junto a grandes maestros como Aida Nur, de Egipto, Munir Maleb del Líbano, Valeric Molinari, de acá de Puerto Rico también. Va a haber mucha gente bien chévere en ese festival. Voy a estar por allá representando a Puerto Rico y trabajando un taller que tiene que ver con el uso de las emociones y la energía en la danza árabe o lo que por lo general a veces se le llama performance skills, pero que me interesa que se trabaje de una forma más innata. Más genuina quizás, más que actuación, sino cómo conectamos con esas cosas que ya todos llevamos dentro, porque todos somos seres humanos y sentimos, e integramos eso a la danza, ¿verdad? Sin perder de perspectiva la técnica, que es súper importante, y las reglas de estilo, dependiendo del género que estemos practicando, las danzas árabes, etcétera, pero sí sintonizar con esas otras cosas y agregarlas también a nuestra danza. Eso es en lo más inmediato. Ya luego para julio tengo varias invitaciones, voy a estar en San Antonio, en el evento de Karen Barbie, una gran maestra allá en Texas. Luego voy a estar en Dallas, en Jalajal. Luego voy a estar en agosto en Orlando, en Belly Dance Masters. Luego acá en Puerto Rico en septiembre, el Puerto Rico Belly Dance Festival. Así que hay una buena gira de distintos festivales internacionales donde voy a estar participando como artista invitada. Y entonces luego en noviembre voy a tener aquí mi evento, y este año lo voy a estar haciendo más grande que en ninguno de los años pasados. Va a ser de noviembre 17 a noviembre 19, se llama RAX Caribe y la idea es que sea un intensivo y un intensivo donde podamos trabajar un tema, que este año el tema es musicalidad y vamos a trabajar ese tema desde distintas perspectivas, pero consistentemente que todo el intensivo sea en torno a ese tema para poder realmente profundizar en el tema e integrar todos los conocimientos sobre ese tema y que nos vayamos con ese conocimiento, como quien dice, en los huesos, que nos vayamos bien seguros con el tema y pues pues el evento también Rax Caribe tiene el propósito de hacer las danzas árabes más accesibles al público general, así que vamos a tener una serie de actividades abiertas al público general, para que conozcan más del mundo árabe y de lo árabe a través del arte, porque yo entiendo que el arte nos une, el arte humaniza. Y en estos tiempos que vivimos, que hay tanta tensión, y al menos en esta parte del mundo, lo que es Estados Unidos, y pues Puerto Rico está bajo la esfera de Estados Unidos, en estos momentos también hay mucha incomprensión, hay mucho racismo sucediendo, pues las artes pueden ser una forma de contrarrestar eso, y de ayudar a humanizar y de acordarnos que todos somos humanos y todos estamos en este planeta y compartimos el espacio, compartimos el aire y compartimos la vida. Y el arte nos recuerda mucho de eso, así que eso es parte también del propósito de Rax Caribe, ¿no? Este noviembre, del 17 al 19 de noviembre. Los invito si se quieren dar la vuelta, pueden buscar más información por Facebook. En Facebook me consiguen como Belly Dance by Diana. También me pueden buscar como Diana Soto. Le puede aceptar el friend request. Con mucho gusto. Y nada, también me pueden encontrar por internet en bellydanceparatodos.com. Allí también estoy disponible, o en Instagram, Diana Soto DJ. Así que me encuentran por muchas partes, soy bien accesible, me encanta contestar preguntas o simplemente hablar de danzas árabes, lo que me quieran contar, compartir videos, soy bastante nerda con esto de las danzas, así que todo tipo de información en la que yo les pueda ayudar, estoy aquí, estoy a la orden, el conocimiento es para compartirlo. Esa es la filosofía. Y nada, muy agradecida con Hanan por la invitación. Tienes en tu página tremendo recurso y me alegra muchísimo todo lo que estás haciendo para hacer más accesible las danzas árabes y la cultura árabe a través de su arte, que es tan rico y tan diverso. Me parece maravilloso todos esos esfuerzos de comunicación y de conexión, ¿verdad? Entre todos nosotros, porque tenemos cosas en común. La danza, el arte, todo eso nos une. Así que muy agradecida.